cántame col corazón, un cantar de la totera. Cántame col corazón, un cantar de la totera. Cántame una ranchera, una cumbia colombiana, un fandango bossa nova, una jota, un corrido. Cántame una tona, una rumba catalana, un sujarocho, una polca o una yoca tarantera. Cántame col corazón, un cantar de la totera. Cántame col corazón, un cantar de la totera. Cántame col corazón, un cantar de la totera. Cántame col corazón, un cantar de la totera. Cántame una ranchera, una cumbia colombiana, un fandango bossa nova, una jota, un corrido. Cántame una tona, una rumba catalana, un sujarocho, una polca, una yoca tarantela. Cántame col corazón, un cantar de la totera. Cántame con corazón, un poquillo de tu sol.